más, quédate un poco más, me moriré de amor por ti. ¿A dónde vas? Quédate un poco más aquí, quédate aquí muy junto.